pasa? Jolín, vaya sitio que hemos venido, ¿eh? Hemos venido a la Capi, vaya vuelo. Alto vuelo el que nos hemos dado. Nos hemos colado por aquí por un ventanuco y una sala muy diáfana, ¿no? Y, no sé, con un colorido, ¿no? Muy atractivo. Diáfana, ¿qué adjetivo? ¿Qué palabras? Es que no nos tiene que emplear un lenguaje un poco más a la moda de... Si te parece, vamos a contar por qué estamos aquí. De acuerdo. Bien, pues hemos venido hasta Donosti porque resulta que uno de nuestros patrocinadores, nuestro ilustrador máximo de los del vuelo, pues está realizando una exposición. ¿Quién es nuestro ilustrador máximo? Pues de nombre José María Salaverría. José María Salaverría. Para los del vuelo, Cinus Pire. Y hay que decir que es nuestro ilustrador máximo porque desde el primer año pues ya tuvimos adjudicada una imagen. Un cisne negro con muchas alitas, sí. Muchas alitas que indicaban un vuelo agitado, como no puede ser de otra manera. Agita las alas si quieres volar. Agita las alas si quieres volar. Y después de este primer cisne, pues tuvimos también la imagen de un Pessoa. Pessoana. Una imagen pessoana, un Pessoa escuchando la radio, escuchando nuestro programa, los del vuelo. También nos hizo una tercera ilustración con más espacial también, ¿no? Unos astronautas que llevaban un animal de compañía. ¿Cuál era? Un cisne negro. No podía ser. Era más calmado, una correita, digo, para que no se desmande la mascota. Y después, la última que hemos recibido, un círculo donde hay cuatro cisnes retratados. Cinus, Cosco, Tratus y Alchir, que este año ya no está con nosotros. Con esto dicho, podemos empezar a saludar a nuestro ilustrador máximo, a Racha León, José Mari. Bien, si en principio sí hablar un poco de estas ilustraciones que ha realizado para los del vuelo y un poco aprovechar para agradecerte pues esta compañía que nos has realizado durante ya pues unos cuantos años, ¿eh? Porque si ahora somos los del vuelo, el vuelo del cisne negro ya tuvo. Pues gracias Pi, en este primer encuentro. Los amigos hay que hacer lo que se puede, ¿no? Con la chapa que me dabais. No, siempre lo has hecho con mucha generosidad, sí, pues las ilustraciones, con agrado y no sé. Sí, no hay que cooperar, joder. Y entonces eso, pues, eran ilustraciones, bueno, son bastante simples, son unas cositas y tal que me pedíais y yo creo que quedaban bien, ¿no? No hace falta recargar mucho las cosas, te quiero decir. Alguna vez hice también un pequeño animación, no sé si os di alguna vez, pero funcionaba mal porque mi ordenador en aquel tiempo era un caótico, ¿no? Era malo y se... Era breve, pero sí. Ahora que dices, recuerdo un pequeño audio que ahora hemos grabado además en esta última cuñada. Ahora que tengo un buen ordenador igual lo recupero y os lo monto bien ya, a ver si os gusta. Que ahora estás dando la animación digital, que ya hablaremos luego, posteriormente, ¿no? Mejor entrar un poco ahora... Pues a tus exposiciones que hacía por lo menos ya 10 años creo que no exponías, sí, ¿no? Sí. Bueno, obra siempre has estado continuamente haciendo y trabajando sin parar, porque tienes obra almacenada y bastante, sí. Yo creo. Pero ahora, por ejemplo, desde el verano aquí que expusiste en Zarauz, en la San Cenea, 2 meses, ¿no? Que estuvimos ahí. Pues sí, resulta que el verano pasado me salió lo de Zarauz, de San Cenea, que es lo mismo que se ve en esta sala. Y antes, la anterior exposición era de hace 10 años en Arteco Donosti, pues eso, y todo lo que he presentado aquí y en Zarauz es el trabajo de esos 10 años, en pintura, dibujos, móviles. Y pues, Y anteriormente hiciste, yo recuerdo también, en el Biarritz, ¿no? Eso sí, ya antes todavía. Sí, primero fue... Primero, la primera sí grande fue en Miesen, en Rentería, en la sala Miesen de Rentería. Una performance. Sí, eso es. Era una colectiva entre cuatro y tal, y hubo en la inauguración hubo una performance, una bailarina allí que bailó entre todo el mundo y tal. Luego hubo un agape y bueno, bien. Y luego, bueno, luego hice en el Biarritz, luego... bueno, en distintos colectivas, sitios pequeños, también, varias colectivas. Y luego Lagarteco fue la más potente así en el 2001 y luego estas. Y eso, lo que pasa es claro que el trabajo que hago es tan lento y minucioso que no me permite hacer cada dos años o tres años como hace normalmente la gente. Y eso es un poco lo de las exposiciones. Y anteriormente a este, ¿tú te ganabas la vida un poco haciendo pues para echar? No. Yo antes, cuando era joven y tal, cuando dejé de estudiar y esto, mi padre era cestero de cesta punta. Entonces estuve varios años trabajando con él y me dedicaba a hacer esto, pero en ratos libres. Entonces aquello era lo que metía horas hasta que hubo la huelga aquella de Estados Unidos, de Miami. Una huelga salvaje. De pelotaris y tal, y entonces se fue a pique el negocio, ¿no? Entonces lo dejé y me dediqué a esto ya por completo. Exclusivamente. Sí. Pregunta. Antes has hablado de trabajo minucioso, y efectivamente uno cuando llega aquí y contempla la obra aquí expuesta, se ve esa minuciosidad. ¿Tiene algo que ver este desarrollo del oficio desde cero, esa minuciosidad también necesaria para ir tejiendo con el trabajo artístico que desarrolla? Sí, sí. Sí, no, muchas veces lo he pensado, ¿no? Pero el problema del trabajo artesano del cestero es repetitivo. Es siempre repetitivo, no creas nuevo, ¿no? Y aquí, sin embargo, es todo, pues, la minuciosidad existe, ¿no? Pero es como más, es buscar cosas nuevas y tal, y en lo otro, en la artesanía lo que pasa es eso, que al final te repites, es una pieza tras otra, ¿no? Sí, eso es como la alfarería o... Sí, no hay tanta creatividad ya, eso, porque es lo que tienes que hacer de la misma manera siempre. Hay utilidad. No puedes buscar cosas nuevas, porque te tienes que ceñir a lo que tienes que hacer. No vas a hacer una cesta cubista. Eso es, claro, entonces tienes... Es distinto completamente. Pero, sin embargo, sí, la minuciosidad que aquella, o sea, igual la manualidad, ¿no? Eso sí me permitió luego mucho para cosas así de cortar, de precisión, de... Eso sí. ¿Y lo de Tánger, naciste allí en Tánger? Sí, mi padre era pelotario en Tánger, entonces había frontón. Mi madre, eso, había un frontón. Primero estuvo en Guernica, luego en Sevilla, luego en Tánger. Allí se casaron y nos tuvieron allí a los tres hermanos. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Tánger? Pues muy poco, porque yo vine a Marquina, primero viví en Marquina, en Vizcaya, con dos años creo que me trajeron. Y luego ya eso, luego de Marquina fuimos a Canarias, luego de Canarias volvimos a Donostia, Rentería. ¿Pero así te quedan? ¿O tiene algo que ver a veces, no, tus lienzos grandes y esa...? ¿Tiene algo que ver con la casualidad o el nacimiento de Tánger? Este, por ejemplo, parte, recuerda, ¿no? a la casca o a Casca o Zopo o a Algarra. Me han comentado, no sé, también es casualidad. No, hay cúpulas por ahí también que recuerdan igual un poco la arquitectura esa, puede ser, no sé. Pero hasta los dos años. Pero entonces es algo que viene en los genes, ¿no? En los genes o en algo, no me lo puedo explicar, no sé. Bien, a mí sí me gustaría preguntar un poco, porque en esta exposición vemos por un lado cuadros, y vemos por otro lado también estructuras un poco que algunas incluso llevan sonido. Pero en esta, en este modo de ver, sí me gustaría un poco, dentro del campo del arte, acercarnos un poco el mundo natural y el mundo artificial, que son para ti en tu trabajo artístico. Sí, joder, esa pregunta es difícil de contestar, claro. Tampoco yo lo tengo claro, ¿no? El problema es que yo creo que vas absorbiendo cosas de todo, ¿no? De imágenes, de lecturas, del monte, vas a Urgul, vas a cualquier sitio, ¿no? Y te vas quedando con, pues, con la naturaleza. Por ejemplo, lo que dices de la vegetación, ¿no? Las estructuras de las hojas, de los árboles, la corteza, ¿no? Tienen todas formas. Entonces eso, todo eso lo vas metiendo en la cabeza y luego algún día cuando estás ahí en silencio trabajando y tal, yo creo, no lo pretendes, ¿eh? Pero te sale, es una cosa como que está ahí y se manifiesta. Es raro, ¿no? Es muy difícil de explicar, ¿no? ¿Tú antes de empezar el cuadro o varías? No siempre no, es igual. ¿No tienes un esbozo general difuminado, aunque sea? No sabes, o son sensaciones diferentes con un cuadro que pasa una cosa con otra. Al principio intentaba hacer eso, pensarlo primero, ¿no? Pero ahora los últimos cuadros estoy haciendo, igual empiezas a manchar o a poner puntos y rayas o igual empiezas a hacer una escalera o una forma así, ya. Y luego la empiezas a borrar, a poner capas. Por ejemplo, el cuadro que es el último que he pintado, son como todo veladuras, una imagen debajo de otra y tal, vas borrando, tapando, y lo que va surgiendo luego vas intentando darle forma, pero cuando empiezas el cuadro no sabes por dónde va a ir ni por dónde va a salir. La verdad, no es como el que pinta o dibuja una figura humana, ¿no? que ya sabes más o menos lo que es o qué forma le quieres dar y tal. Aquí es, vas creando, y lo raro es eso, que últimamente no, hace mucho tiempo, al final salen como estructuras así, como planos. Tienes sí, diversos. Aquellos también son de la última época y es eso, planos. Porque luego los materiales son diferentes sobre los que pintas y sí. La propia sí. Pintura, o tienes también de tinta. Sí, tengo, de acuarela, hay ¿no? todas las técnicas, sí. Acrílico sobre madera, pintura. Acuarela sobre papel. Llegas a cosas muy diversas, ¿no? Sí, hay carboncillo, hay tinta, hay aguadas, hay, bueno, de todo. Y luego tienes también, como decía Tratus, pues esas tiras largas de 21 por 60 y tal, que es sí. Un poquito más, me recuerdo lo que estabas hablando, pues a veces tienes como cosas modernas juntadas con antiguas, sí. Y esas son como también más no sé, de abstracción naturalista o algo así, ¿no? Parece que sí, algunos, sí, no todos, sí. Hay como sí, puede más ser, de sí. Tierra, más sí, de... Esas son, sí, esas hice una serie porque era como inacabable. Tuve un momento que dije, joder, tuve como varios meses ahí trabajando en eso. Es papel y luego no es acuarela. La gente piensa que es acuarela porque el tratamiento es como de acuarela, pero es acrílico. Muy diluido con agua y luego deposito también manchas y tal, y entonces se expanden y tal. Y ese era un trabajo muy largo que aproveché el tirón, ¿no? Y me fue saliendo como en varios meses y era como inacabable. Siempre me surgían cosas y tal. Es que haces pequeñas variantes, sí, en algunos, eso es. Sí. Son mínimas. Formas, hay algunas que recuerdan no, formas humanas sí, o sí. Otras son como laberintos, ¿no? Es un poco... Así como estos igual son algunos más geométricos, o sí. Algunos tienes también como una especie de esos círculos chirimbolos que ponía algún chaval que sí. Te firman en el de sí. Todo, no hay chavales que firman en el libro sí. También, como parece un laboratorio a veces ahí sí. En hay el una, aire, ¿no? Hay en una época, sí, hay una época sobre el 2005-2007 que tengo los tres aquellos cuadros que hay en la otra parte, que junto con algunos de los móviles, recuerda eso, como laboratorios, como mecanismos, pero más físico-química sí, que... Sí, eso. Que cuando estudiábamos en laboratorio. Eso es. No me lo explico muy bien, pero fue una época así de... Bien, sí, para dejar constancia, sí me gustaría pues un poco comentar este proceso creativo en el tiempo. Estas obras que aquí tenemos oportunidad de ver, pues efectivamente hemos hablado del trabajo minucioso que hay en ellas, en el tiempo qué medida tiene, desde que se inician hasta que consideras que bueno, que puede llegar ya está acabada o qué. El problema mío es ese, que las obras tardo en acabarlas mucho tiempo. Hay algunas que llevan un proceso de 7 años. O sea, yo no podría trabajar con una galería comercial porque es eso. Te piden cada año o cada 2 años una exposición con mucho material y con lo que yo hago llenas una sala en 10 años. Entonces el proceso, hay cuadros que te salen de muy rápido, ¿no? Que por ejemplo tintas y acuarelas son más de estar encima y casi lo acabas en poco, en 2 días, 3 días, bueno. Pero los cuadros, por ejemplo, tienen un proceso larguísimo. Algunos los he dejado como viendo que me atascaba, entonces lo aparcas, empiezas con otra cosa, igual con cosas de escultura o móviles y tal. Y un día ves lo miras y ves la solución y dices, joder, pues por aquí puedo seguir, lo retomas y así estás hasta que, bueno, consideras que... Le das fin, ¿no? Porque siempre sí. La eterna pregunta de cuándo se acaba el cuadro, no sé, hay alguno que podrías retomarlo y tal, ¿no? Sobre todo con estos últimos que le puedes dar de la luna si aparecen cosas nuevas que no habías... Y entonces puedes... Pero o sea, bueno. El mismo cuadro te va creando otro cuadro y te va viniendo y al final como es que los restauradores como que van borrar y las volver, capas eso es. Y puedes como borrar y volver a sacar algo de lo nuevo que vas viendo ahí. Sí. Y pintar que pintas de noche o indistintamente sí. De día, de noche. Sí, casi siempre de noche. Te inspira más. Sí, más es cuando rajado, está la cosa, o sea, el silencio y tal, la tranquilidad, ¿no? No hay nadie por ahí, no hay ruidos y tal. Y te centras. Me concentro mucho mejor. Bueno, de día a veces también hago cosas, ¿no? Que, bueno, a la tarde y tal, está bien también, cuando estás tranquilo y eso. Pero tampoco os creáis que es estar ahí todos los días y tal, eso. Es, a veces no te apetece hacer nada y no tocas eso igual en una semana, ¿no? Pero eres bastante continuo en el trabajo. Sí, sí. Generalmente, ¿no? Sí. Dejas un mes y dos. Y vuelves. Si no estoy pintando, igual estoy con móviles o haciendo cositas o cualquier cosa así. Porque la técnica es importante, ¿no? No, digo, la técnica empieza por el dibujo. Tú ya, la técnica, eres dibujante. Sí, pero la técnica yo, joder, no hay que darle tanta importancia, ¿eh? Lo que pasa, no. Yo creo que sabiendo un poco mezclar los colores y depositarlos y con qué pincel tal lo vas a agarrar o igual con un palillo de dientes lo puedes, o sea, no sé, eso de la técnica, esos que te vienen con el rollo de claro, si no tienes ideas de la joder, porque también. Yo uso tal y cual pincel del 8 plano, eso yo no me lo creo. Puedes hacer una cosa súper buena con un trozo de carbón. O sea, eso es verdad. La técnica, bueno, si está bien controlarla, saberla, conocerla, pero bueno, luego si la usas o no la usas. Bien, bueno, pues además de cuadros en la exposición y diferentes láminas, nos podemos encontrar con unas estructuras, diríamos, animadas, un poco, ¿no? Animadas, llevan movimiento e incluso hay sonido también, están envueltas en un pequeño sonido. Primero, un poco, ¿qué te lleva a la realización de estas, no sé si llamarles estructuras? Sí. Pues, bueno, la historia es que dibujando y pintando a veces te atascas, ¿no? Porque, joder, te saturas igual de un cuadro, de un dibujo, de estar sobre eso. Y entonces empecé a hacer cosas pequeñas, con volumen, pues igual con arcilla, con cosas... poniendo, encajando cosas con aluminios, y entonces fue creciendo y joder, un día me di cuenta, dije, joder, pero con esto puedo montar igual unas estructuras más amplias y tal, ¿no? Y entonces, acumulando cosas, pues vas haciendo y va creciendo y al final le metes sonido, le metes luz, Y son, pero uno ve ciudades. Sí, hay ciudades, hay tipo laboratorio. Esto me decían el otro día que igual era una destilería. Sí, o sea, que cada uno ve también lo que puede o lo que quiere, ¿no? Hay otros que parecen una central nuclear, ¿no? Es un poco... Luego sobre lo que se apoya, la tabla que es de madera, ¿no? Sí, esos son base pintada sobre aluminio con pintura acrílica. Pero ahí también cambian las formas, ¿no? Tienes como más... Sí, ahí son como más abstractas, más sueltas, ¿no? Que los cuadros. Sí. Los cuadros son como más estructurados. Sí. Y ahí es un poco más libre. Más, sí, como queriendo dar una eso de caos o de... como caos, como, bueno, desorden y luego van las estructuras más ordenadas. Sí, en ese también, en el otro que hay ahí, que está en el suelo, también hay como un... Bueno, el mundo del arte, te quiero decir, hasta qué punto tú alguna vez, no sé si te oí decir que el arte no, o lo que tú hacías no tenía, hombre, ya lo sabemos, utilidad práctica, pues para tipo herramienta y nada, ya sabemos que no, ¿no? Pero sí. El mundo del arte, fíjate, han descubierto también hace 30.000 años, cada vez más atrás, que los primitivos en las cuevas ya hacían cosas simbólicas y cada vez se está viendo que es más lejano, más antiguo, ¿no? Sí, señal sí. De que tenía la expresión humana. Sí, es una grande, ¿no? Sí. Bueno, la utilidad es eso, cada uno el que le quiere dar, ¿no? También se usa también el arte políticamente, se ha usado en todo tipo de manifestaciones, ¿no? Pero bueno, yo creo que el impulso es intentar sacar algo, otro lo puede hacer cantando o con música y tal, y a mí me sale así, ¿no? Era una cosa, pues... Tu expresividad, sí, eso tu creatividad es. Interior, sí, eso es. Y la verdad que es que la utilidad es muy complicada. Yo lo que hago es para que el que lo vea, que saque sus conclusiones, ¿no? A mí me gusta eso, que la gente se ponga a cavilar y no decirle, pues esto representa esto, porque es mentira. Porque yo cuando lo hago tampoco estoy en la idea de lo que... ¿Qué explicación voy a dar? Eso es. ¿Qué explicación voy a dar cuando alguien lo vea? No, o sea, tú vas creando algo y luego si la gente ve ahí lo que hemos dicho antes, ¿no? Pues una central nuclear, pues me encanta. Y si no, pues otros me han dicho que hay como para contactar con los marcianos, ¿no? Cosas muy extrañas. Entonces flipas, cada uno se hace una interpretación. No te suele gustar poner títulos, ya. Quizás por eso mismo que estás diciendo. Sí, es eso. Yo pienso que el título... vale para que la gente luego diga por qué ha puesto este título, ¿no? Sí. Es como un apoyo un poco literario que yo prefiero... Y que cierra más que... Sí, que, sí que... Es peor. Yo creo que no... Hombre, se podrían poner títulos fácilmente, pero es que es eso, tampoco... Si algo quisiera titular de verdad, sí lo haría, ¿no? Si quisiera que la gente no pusiera el énfasis ninguno, en eso. ¿Tienes en algún No, he titulado los... No, aquí en la sala esta no hay ningún título. En la anterior exposición estaban titulados los móviles, pero era todo para mí, para saber luego cuando en qué cajas tengo que meterlo, cuando lo desmonto y tal. Era un título... Luego tienes también esos que, como es abanico giratorio, circular. Sí. No, bueno, ahí hay muchos, ¿no? Me estaba equivocando con otros que he visto yo en tu casa. Que eran ya un poco más oníricos, que eran un poco más, ¿no? Como sí, ese es un comienzo y un final, sí. ¿No? Como más un... Esos no los has expuesto nunca, ¿no? De gran tamaño, de tamaño majo, además, los cuadros. Sí, eso sí. Son diferentes a un poco, ¿no? Sí, era como más ilustración en tamaño gigante. Sí. Esos los empecé a hacer cuando todavía trabajaba con mi padre y tal, ¿no? Que ahí en mis espacios libres y eso. Y me metí en una locura porque son unos lienzos de, sí, sí, de 160 por 85, creo. Uh-huh. Son 13 y entonces estuve ahí como 5 años trabajando. Solo montar el bastidor con la tela era una locura, sí, sí. Pensarlo y tal. Y no, nunca los he expuesto. Y a ver, el negocio del arte, ¿cómo ves el asunto? Así como el futbolista que ha pagado 1.000.000 de los cuadros más vendidos, ¿cómo? Hombre, me imagino que como a mí se me escapa. En todos no, pero en estos mismos órdenes que te digo, ¿no? Se pone precio algo... Se me escapa, ya ves, estoy haciendo exposiciones en casas de cultura y tal, porque sí, es impresionante lo de las galerías. Estuve con una galería, no tengo ya ni relación con ellos, o sea, fue increíble. Por el mal rollo. Porque te prometen igual una exposición y te pones a trabajar sobre ella y luego cuando va llegando la fecha te dicen que no, que individualmente no pueden exponer a una persona por cómo está el tema, eso antes de la crisis. Luego te enteras que están haciendo individuales a todo Dios, dices, bueno, esto es increíble, vale. Cortas relaciones con salas comerciales, te queda pues eso, salas de cultura, eso. Wow. Y luego, mi problema también es eso, que tampoco intereso a una sala comercial, porque con la producción que hago yo es imposible. Además, en una sala comercial tú siempre estás expuesto a que vendas una obra que gusta y te la hagan repetir y te pidan, oye, me tienes que hacer 10 como esta porque esto tiene una salida y tal. Y no es eso, entonces no puedes experimentar en tu mundo, ¿no? Yo me lo tomo más, o sea, tengo suerte que tengo a mi hermana y a mi hermano, que son los que me apoyan y tal, porque si no, tendría que estar en la cola del paro. Se gasta mucho dinero en todo el material, pinceles, pinturas, exposiciones, lienzos y bastidores. En lo que es solo el plástico para envolver los cuadros, los transportes se encargan ellos, ¿no? Pero sí, es cierto eso. Es jodido. Bueno, uno no sabe, no conoce, o por lo menos no es un crítico de arte, pero sí, sobre todo, pues igual para indicar influencias, sí me gustaría, José Mari, que nos contáramos un poco, pues, cuáles han sido tus influencias, de qué fuentes has venido. Vale, pues... La verdad es que yo nunca lo he tenido claro. De todas formas, hay críticos que me han hecho en la crítica de la obra y siempre mencionan a Klee, a Navarro Valdeber, a varios nombres que siempre aparecen. Pero la verdad es que yo, si tengo influencias, es de lo que he absorbido, pues eso, en exposiciones, en libros, en imágenes, en cine, en lecturas, en esas cosas. O sea, no. Por ejemplo, no es una cosa estudiada. Es imposible. Yo creo que eso, que va surgiendo cuando vas creando, debe ser algo que tienes metido en absorbido y sale. Hombre, por ejemplo, no me sale Botero. No tengo unas imágenes de señoras obesas y tal, ¿no? Pero sin embargo sí aflora cosas parecidas a Klee, a otros pintores y tal, y dices, ¿y por qué? Pues no sé, porque en su momento igual me dejó más impacto en el cerebro que... Sin duda, me encantan también los constructivistas rusos, esas estructuras, Rankusin, Malevich, gente no, muy interesante, sí. Entonces, pero tampoco tengo claro que no lo he estudiado a fondo, ¿no? Es algo que se te ha quedado igual luego... Sí, por cierto, que has tenido unas críticas muy buenas. Alguna de Dorca Cortadi, ¿no? Un crítico que lleva años en el noticiero, está puesto muy bien. Sí. Él también hablaba de esa influencia de Klee, de Navarro, que has dicho, claro. Sí, sí, él también me hizo en la anterior, en el 2001, y en las dos ha hecho una buena crítica, y bueno, estoy muy contento y se lo agradezco desde aquí, si me oye. Y damos fe de ello, de que está muy bien la exposición. Bien. Que se quiere acercar aquí en la Casa de Cultura de Kendo hasta el día 17 de marzo, que no queda ya mucho tiempo. Sí, ya queda poco. Pero bueno, además, como se oyen tantas personas, vuestro programa, seguro que la cola será interminable. El personal de los del vuelo se desdobla. Sí, lo sabrá de esta exposición. Pues eso es un poco, nos queda pues eso, invitar a esta exposición que está en la Casa Oquendo, aquí en Gros, al lado de la gasolinera Arramendi, y la exposición de José Mari Salaverría, entre otras cosas, además de todo lo que podéis ver en esta Casa de Cultura, pues también con letra pequeña pondremos ilustrador de los del vuelo. Que para nosotros eso es mucho en esos 15 años que llevamos experimentando en radio, y son imágenes que ahí nos han acompañado. No sé si nos... Prometo que me lo voy a tomar en serio y os voy a hacer la nueva imagen para el año que viene y para vuestro programa, o sea que... Me pongo manos a la tarea. Siempre agradecidos a ti. Pero hemos disfrutado mucho, además, hemos hecho, ¿no? Pues sí. Sobre todo Tratus, pues que está más metido en el mundo un poquito de... Pues igual iba más de la ilustración, ordenatas y tal, y ahora siempre... Sí. Está bastante... Otro día os hablaré de... Los hace, pues, diferentes tamaños, tal, unas pegatinas... Otro día tenemos que hablar de la animación en ordenador y tal, que también tengo algunas cosas. Ahora estás en ello. Ya os enseñaré. Bien, pues no sé si nos queda alguna cosita más que decir. Pues, nada, yo encantado, joder, os agradezco mogollón estos momentos, sí, y por aparecer en vuestro medio, es que ya estaba deseoso. Hombre, ya daremos aunque uno. Tu página, tu blog, ¿no? Se puede dar. Sí. Que la gente que quiera entrar. Muy bien. ¿No? O en el programa. Sí, el blog, que podemos recordarlo ahora aquí mismo. ¿Tienes ahí que nos ha dado? Recuérdalo. Lo recuerdo. Pues es laberintos. laberintos314.blogspot.com. Oye, vale. laberintos314.blogspot.com. Esta es la dirección donde podéis encontrar, pues, visualmente un poco la obra de José Mari Salaverría. Ahí tienes, tienes animación ahí también, tienes. Hay alguna animación, hay una entrevista que me hizo David Barbero en la TV, hay trabajos, hay fotos de esta exposición. Y bueno, un poco de todo. Pues nada, nos falta firmar en el libro de visitas. Eso es, poner un corazón. Ahora os invito a un pote. Siempre agradecido. Encantado. Venga, Dimos y trato. Muy bien.